para enamorarte. Para enamorarte. Te regalo mi voz, mi instinto y mi calor. Una rosa esperándote. Te regalo lo que soy, lo que creo en mi visión. Mi mirada adornándote. Te regalo una estación, si es invierno es mejor. Para abrigar tu corazón. Te regalo esta canción, sus palabras y su son. Fueron hechas para enamorarte. Esta canción de amor para enamorarte, yeah, yeah, yeah. Es esta canción de amor para enamorarte. Es esta canción de amor para enamorarte, yeah, yeah, yeah. Es esta canción de amor. Te regalo el corazón, que es la única razón. Escribo sobre el amor. Te regalo el color de los cielos y su sol. Para que pintes tu mundo hoy. Te regalo un limón, un pay y un tazón. Y sentarnos en el balcón. Te regalo esta canción, sus palabras y su son.